Lo cierto es que ellos dicen sacar a Cristo un día a la calle, y yo me gozo de estar entre vosotros. Y me gozo de estar entre vosotros porque yo sé que con vosotros Cristo sale a la calle todos los días en procesión. Y es hermoso, y es hermoso. Cristo sale en procesión todos los días, cuando tú vas al trabajo, cuando tú vas al mercado, cuando tú llevas a tus niños al cole, Cristo sale en procesión. Porque Cristo vive en nuestros corazones. Y eso es lo que celebramos en este día, como lo celebramos todos los días. Que Cristo murió por nuestros pecados, que ha resucitado, que está a la diestra del Padre. Cristo no ha muerto. Cristo vive. Y vamos a estar viendo estos días las palabras de Cristo en la cruz. Y antes de que os deje totalmente desconcertados, dejarme deciros que las palabras, es esa primera palabra de Cristo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces los tiempos en la palabra de Dios nos confunden. Hablábamos el otro día con Johnny, de que en Hechos, que vemos las cosas que son así, y salió Pablo y entró y fue a un viaje y al otro, y parece que es todo así, y pasaron lustros. Y sin embargo, en otro libro como Juan, todo el último tercio del Evangelio de Juan en realidad transcurre en unos días solo. Una vez os compartí a vosotros sobre esto, que es desde la muerte de Lázaro y ese episodio en que Cristo lo resucita hasta la crucifixión, estamos hablando de un tercio completo del Evangelio de Juan, en realidad solo pasan unos días, solo habían pasado unos días. Y fijaros que yo sé, que en esos últimos días el Señor estaba mirando más allá. Aquella vez os compartía cuando lo de Lázaro, que justo en el principio, y curiosamente el otro día en la reunión de jóvenes hablábamos de eso porque veíamos Juan 1, el primer discurso de Cristo fue cuando dos de los discípulos de Juan el Bautista, cuando le oyen decir a Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, le siguen, Cristo se da la vuelta y les pregunta, ¿qué buscáis? Así de sencillo, así de claro, ¿qué buscáis? Y ellos le dicen, hemos oído que, y Cristo lo que les dice es, venid y ved. Venid y ved. Ese es su discurso. Dice la palabra que ellos van con él, como era la hora décima, se quedan con él. Y no dice qué más le dijo, pero a mí siempre me conmueve porque tenemos un Dios, tenemos Cristo Jesús, no es un charlatán. Cristo Jesús nos invita a ese evangelio que es ven y ve, venid y ved. Y aquella vez os compartía cómo me conmovía el Señor con eso, cómo en el final de su ministerio, en el final de su ministerio, que para mí es ese momento de la resurrección de Lázaro. Digamos que ahí empieza ya, para mí, yo creo que empieza la pasión, es la entrada triunfal en Jerusalén y a continuación su crucifixión. Pero, ¿cómo me conmovía el Señor con eso? Que en ese cierre de ciclo, conocéis todo y habéis escuchado un montón de la historia de Lázaro, pero fijaros, justo antes, cuando Cristo ve a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María, conmovidas, pero ve a un montón de judíos. Lázaro era muy conocido y habían bajado de Jerusalén, y había un montón de judíos, seguramente fariseos, y lloraban. Y Y fijaros que dice la palabra que Jesús, cuando los ve, se conmueve en espíritu. Y Él les pregunta que dónde habían puesto a Lázaro. Y ellos le dicen a Cristo, ven y ve. Y Cristo, cuando en ese principio del ministerio les decía a los hombres, a todos los hombres, a ti y a mí, venid y ved, lo que estaba diciendo es, ved, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y en ese momento aquellos hombres le estaban diciendo al Cristo, al Hijo de Dios, al que había padecido entre nosotros como hombre, le estaban diciendo, ven y ve. Y lo que le estaban diciendo es, ven y mira lo que la muerte nos hace. Y es en ese momento en que la palabra dice, justo, dice, Jesús lloró. Y os digo que Cristo estaba mirando más allá en esos días, porque yo estoy seguro que Él tenía eso presente. Unos días, solo unos días después, tenía eso presente. Es decir, lo que la muerte nos hacía. Oh muerte, yo seré tu muerte. Dice el mismo Señor, dice la palabra. Pero aún en Getsemaní, cuando vemos esa angustia del Señor, y dice la palabra que Dios le envía un ángel para fortalecerlo. Y no dice qué es lo que hizo ese ángel. Pero yo no creo, hermanos. Cristo tenía una relación y una comunión íntima con Dios, con su Padre. Hasta el punto de decirle a los discípulos, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo no creo que ese ángel le trajera palabras de anímate o cosas así, como a veces ciertamente necesitamos nosotros. Yo creo que ese ángel le estaba poniendo delante el gozo, le estaba revelando y le estaba enseñando el gozo. Y nos dice a continuación la palabra, también por revelación, dice, y hablando del sacrificio de Cristo y de Jesús, dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo estaba mirando más allá. Y nosotros somos invitados también, hermanos, a mirar más allá, a mirar con nuestros ojos espirituales. Fijaros que el otro día hablaba con Johnny de cómo el mío lo es. Mi libro preferido en el Antiguo Testamento es Job. Y ciertamente Job es un libro denso y complejo, pero yo creo que es un libro que nos revela profundamente de la mente de Dios, de cómo piensa Dios, hasta el punto de que Dios mismo le habla, Dios mismo es inquirido y Dios mismo contesta. Y como de la misma forma, pues aparte de los evangelios, Hebreos en el Nuevo Testamento es otro de mis libros preferidos, y creo que guardan un cierto paralelismo en ese sentido. Es decir, sabemos que Cristo no da testimonio de sí mismo. Cristo no escribió libros. Otro da testimonio de Cristo. Desde luego que nada como los evangelios en que nos muestran a Cristo mismo. Pero si queremos entrar en las profundidades del significado, del sacrificio de Cristo y de la obra de Cristo y de la mente de Cristo, pocos libros como Hebreos. Y fijaros, dice, hay una parte en que dice Hebreos textualmente, dice, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y Hebreos nos amonesta, y además con dureza al principio, cuando dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y nosotros no estamos exentos de esa exhortación. Hermanos, las cosas del reino, las cosas de Dios, las cosas de Cristo, la profundidad del amor de Dios y del sacrificio de Cristo son cosas complejas, no son cosas así, como cualquier cosa. De hecho, todo el tema del sacerdocio de Cristo como sumo sacerdote, del sacrificio de Cristo, nos es presentada a través de las cosas que eran sombra de las que habían de ser. Ese tabernáculo, todo lo que se nos revela en Levítico, en Números, todo lo que le fue revelado a Moisés para que construyera ese tabernáculo, no es sino sombra de lo que él vio, de lo que a él le fue revelado, de las cosas reales y celestes. Y dice a continuación, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice a continuación, vamos adelante a la perfección. Y a continuación, no lo vamos a leer porque es largo, pero de verdad os animo a que lo leáis en casa. Todo lo que es Hebreos del 6 al 10, en que revela con una profundidad que sobrecoge, es la palabra, el sacerdocio de Cristo. Y explica cosas increíbles y cosas de una complejidad tremenda. Es decir, les habla, y recordar que es la carta en que está hablando a los hebreos, les habla del sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec es el padre de todos los judíos, era Abraham. Bueno, pues Abraham rinde sus diezmos a un sacerdote. Daros cuenta que de las tribus que salen, como dice la palabra, de los costados de Abraham, solo una de ellas era la de Leví, era la que estaba dedicada al templo, la que estaba dedicada al ministerio y al servicio de Dios. Y de entre los hijos de Leví, los de Aarón, de ellos es de los que salía el sumo sacerdote. Y en Hebreos, y evidentemente los judíos conocen todo esto bien, y en Hebreos se dirige a ellos y les dice, acordaros de este sacerdocio que nos fue prometido. Y les habla de ese Melquisedec, dice, significa rey de paz, rey de justicia. Ese Melquisedec es una figura de Cristo. Y les dice, el que recibe diezmo, el que bendice al otro, mayor es que el que es bendecido, que el menor. Y dice cosas hermosas, Hebreos. Dice, hablando de la promesa de Cristo, de la promesa de Dios, dice la palabra, por lo cual queriendo Dios, dice la palabra en Hebreos, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento.

que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en sus ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque en medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice Pablo también en Colosenses: y por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, en quien tenemos redención por su sangre, y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre en la cruz. Y fijaros una cosa que dice del sumo sacerdote en Hebreos. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Dice en Hebreos también que cuando explica cómo estaba constituido ese lugar santo en que ministraban los sacerdotes de la casa de Leví, donde estaba el candelabro, donde estaba la mesa de oro y los panes de la proposición, y dentro estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había un fuego donde el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, se lavaba, se ponía las vestiduras de lino blanco, se cubría con lino blanco y con una mitra de lino blanco también su cabeza, y se ponía esa diadema que hablábamos el otro día con Johnny. Santidad a Jehová. Allí estaba el arca. Y en el arca estaba el maná, increíble. En el arca estaba guardado el maná, estaba guardada la ley, y estaba guardada la vara que reverdeció en manos de Aarón, y la cubrían dos querubines. Aquello debía ser increíble, hasta el punto de que el autor de Hebreos, cuando habla de esto, o sea, con un temor reverente, dice: y más cosas de las que no conviene hablar. Es decir, estamos hablando de algo muy especial. Y dice Hebreos Dice, en la segunda parte, en ese lugar santísimo, y ese lugar santísimo, y escuchar esto, ese lugar santísimo, y quedaros con esto también, tenía un velo que los separaba. Allí no entraban ni los sacerdotes, era el lugar santísimo. El sumo sacerdote ese que entraba una vez al año, y muchos habéis escuchado la historia y es cierta. Fijaros, iba atado los tobillos y llevaba unas campanillas. Y alguno se preguntará, ¿y eso por qué? Porque si no se presentaba en pureza, si hacía algo que no tal, el sumo sacerdote podía morir allí. Caer fulminado por la presencia de Dios. Y entonces, claro, encima además allí no se podía entrar a sacarlo, sino que había, si dejaban de oír las campanillas, tiraban de aquella cuerda. Tremendo. Tremendo. Y dice, pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, dice, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tremendo. Y fijaros, hermanos, y ya estoy terminando. Dice, la verdad que cuando el Señor te revela algo, y a mí el Señor me sorprende tanto cuando te da algo que tú sabes que eso no puede venir de tu mente, de tu corazón, de... Pues eso, hace como 10 días Rodi me mandó un correo, como a algunos de vosotros, pues comparte tú de esto, de pues eso, la primera palabra, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y yo he oído algunas predicaciones de eso y siempre, pues claro que te conmueve, no te va a conmover. Cristo estaba siendo crucificado y lo que decía y lo primero que dice es perdónalos. Qué tremendo, ¿no? Y claro que te habla del amor de Cristo y claro que he oído cosas hermosas con eso. Pero yo te aseguro, hermano, yo cuando el Señor me mostró esto me puse a llorar. Me puse a llorar y iba en el coche y iba llorando. Y además, cuando el Señor te revela cosas preciosas, tú dices, pero Señor, con lo miserable que soy yo, con lo... ¿Por qué? Y el Señor lo que ponía en mi corazón es porque os amo. Porque os amo, porque me quiero revelar a vosotros, porque quiero que entendáis, porque quiero daros carne a comer. Porque quiero que os perfeccionéis, porque quiero que me entendáis, quiero que entendáis las profundidades de mis misterios y de mi amor para con vosotros. Y dice la palabra, que el sumo sacerdote entraba una vez al año, y no sin sangre, por los pecados de ignorancia del pueblo. Y Cristo evidentemente se estaba presentando allí en aquella cruz como el Cordero inmolado. Es evidente verlo como el Cordero inmolado, del que nos habla la palabra, el que había sido profetizado. El que Juan el Bautista, según le vio venir, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaros, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y me traspasa. Es la palabra, me traspasa, es cuando dice la palabra, es decir, y como cordero fue llevado y no abrió su boca, porque los corderos no abren su boca, no chillan, no gritan, no se quejan cuando son degollados, simplemente entregan su vida. Y claro que podemos ver a Cristo como el Cordero de Dios. Pero hermanos, miremos más allá. Os aseguro. Cristo se estaba presentando en ese momento como sacrificio, pero también como sumo sacerdote. Y es en ese mismo instante en que Cristo es puesto en la cruz, en que sus manos son traspasadas. El sumo sacerdote ponía sus manos y derramaba la sangre sobre un cordero, sobre un macho cabrío. Para la expiación del pecado del pueblo. Y Cristo estaba extendiendo sus manos sobre la humanidad, sobre ti y sobre mí. Y en ese mismo instante estaba entrando en el tabernáculo verdadero, en la misma presencia del Señor. En ese mismo instante era sumo sacerdote. Y sacrificio. Cuando el sumo sacerdote entraba, iba con sus manos llenas de incienso y lo echaba sobre aquel fuego. Y se formaba una nube de perfume, de incienso. La vida de Cristo era aquel perfume precioso. La vida de Cristo era el perfume. Y el sumo sacerdote llevaba vestiduras de lino blanco. La vida sin mancha de Cristo y sin pecado era su vestidura blanca. Y os digo, hermanos, mirad más allá, en esa frente con espinas, mirar esa diadema, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Y estaba diciendo precisamente eso, lo que decía el sumo sacerdote: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Dice la palabra que el velo que separaba el lugar santísimo, fue rasgado de arriba abajo. Y alguna vez hemos escuchado de eso. El velo era grueso. Y tal vez varios hombres con mucha fuerza podían haber rasgado ese velo tirando desde abajo. Pero os aseguro que era imposible, porque eran 6 metros. Rasgar ese velo de arriba abajo. El velo que separaba la presencia de Dios, a la cual nosotros tenemos acceso por el sacrificio de Cristo, por nuestro sumo sacerdote entregando su vida por nuestros pecados. Acceso a la misma presencia de Dios. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor los bendiga.